El proyecto Tendiendo Lazos de la Asociación Civil Río, Red Integración y Orientación, en el marco del proyecto Actividades de Apoyo para la Prevención y el Control del VIH-Sida en Argentina, del Fondo Mundial de Lucha contra el Sida, la Tuberculosis y la Malaria, presenta el ciclo 12 micros radiales, Sexualidad, Derechos Sexuales y Salud Sexual y Reproductiva. Conducen Ana Presas, educadora sexual, y Valentín Bisogni, periodista. Micro número 6. Derechos sexuales, segunda parte. Bueno, este es el micro número 6. Llegamos a la mitad del ciclo, que va a ser de 12 micros. Y la semana pasada habíamos estado hablando sobre los derechos sexuales. Uh-huh. Vamos a continuar un poco sobre este tema. Habíamos estado charlando sobre la obligación que tiene el Estado en asegurarle a los habitantes, a los ciudadanos, uh-huh, los diferentes derechos sexuales, pero también hay una responsabilidad por parte de las obras sociales, de las prepagas, decir, del sector privado. Del sector privado, que componen igualmente nuestra sociedad, ¿no es cierto? Tanto las obras sociales como las prepagas tienen la obligación de que la persona que aporta o la persona que paga su prepaga tenga derecho a el acceso a los métodos anticonceptivos en forma gratuita y también a la atención de su embarazo y de su parto. Sin embargo, la gente tal vez no está acostumbrada a ir a su obra social, a su prepaga, a pedir un preservativo, uh-huh, una píldora anticonceptiva. ¿Te acordás que yo te decía que hablábamos de que todos somos titulares de los derechos, no? O sea, si vivimos en un estado de derecho, todos los argentinos, todos como ciudadanos, tenemos derechos que tenemos que ejercer. Entonces somos titulares, pero debemos ejercer esos derechos. Entonces la forma de ejercer esos derechos es ir a las obras sociales, ir a las prepagas y exigir que se cumpla con lo que la ley ha establecido. Y eso es lo que no tenemos conciencia nosotros, ¿no? El ejercicio de esos derechos. O sea, los derechos están, pero están en el aire, y no nos hacemos cargo nosotros de que al ser titulares de esos derechos debemos ejercerlos. Por ahí, ejercerlos significa que tenés que contratar a un abogado, que tenés que hacer un juicio, que tenés que hacer un juicio de amparo, una acción de amparo, pero no debemos dejar escapar esta oportunidad que tenemos de ser realmente ciudadanos y ejercitar nuestra ciudadanía, ¿no? Porque si no, siempre somos como pasivos y no activos en esto del ejercicio de la ciudadanía. Y el ejercer nuestros derechos, sobre todo en una sexualidad en la que seamos plenos, conscientes de elegir el momento de tener un hijo, de elegir cómo ser sexualmente activo, me parece que es muy importante. Habíamos estado hablando sobre derechos humanos y los derechos sexuales dentro de esos derechos humanos, que son abarcativos para cada una de las personas. Es decir, usted o vos que nos estás escuchando del otro lado, tenés derechos sexuales, uh-huh, porque son derechos humanos, nos pertenecen a todos. Ahora, en la práctica, ¿qué es lo que sucede? Porque también vos mencionabas, cuando estuvimos hablando sobre identidad sexual, que hay un modelo hegemónico, uh-huh, un modelo social que se impone culturalmente y que no permite visiones que se vayan fuera del estereotipo, uh-huh, que excedan el estereotipo. Sí. Cuando estuvimos hablando de identidades, yo te decía que había cuatro palabritas en esta sociedad que ejercían sobre una sexualidad que se debe ejercer de una manera heterosexual, monogámica, reproductiva. Por ahí agregué matrimonial, que puede ser, ya en este momento no es tanto el matrimonio, ¿no? Pero en general se vive en pareja, aunque no se esté casado, y se exige además la cohabitación y la fidelidad, ¿no? Ese es un valor que no lo podemos negociar, aunque sepamos que no todos somos fieles o infieles. Pero se deja de lado en este modelo a personas que tienen distinta orientación sexual, ¿no? Y no debemos confundir este tema de orientación sexual con identidad sexual. ¿Te acordás que yo te decía que identidad sexual tiene que ver con que yo me siento mujer y represento un rol de mujer para que todos me confirmen esa identidad de mujer, o me siento varón y represento el rol de varón, ¿no? O sea, identidad y rol serían dos caras de una misma moneda. Ahora te estoy hablando de otra palabra que es muy importante, que es orientación sexual. La orientación sexual tiene que ver por quién me inclino yo ante mi deseo sexual, ¿no? ¿Quién me gusta? Yo soy varón, tengo totalmente claro que soy varón, o sea, mi identidad y mi rol de género me dicen y le digo a la sociedad que soy varón, pero me gusta un varón. Ahí se acaba este modelo hegemónico de heterosexualidad. O al revés, soy mujer, tengo conductas y roles de mujer, me visto como mujer, pero me gusta una mujer. Entonces, ahí hablamos de orientación sexual. Muchas veces se confunde esto, ¿no? Una cosa es la identidad sexual, otra cosa es la orientación sexual. Muchas veces se dice despectivamente marica, maricones o machonas, pero la orientación no tiene que ver con la identidad, tiene que ver con que me gusta una persona del mismo sexo. En esta sociedad, las personas que tienen una orientación sexual hacia su mismo sexo son discriminadas. Lo querramos o no, aunque aceptemos que hay una diversidad sexual, digamos, los que se dicen progres hablan de la diversidad sexual y las distintas orientaciones sexuales, cuando llega el tema en los derechos, de ejercer los derechos, no es lo mismo para una persona homosexual que para una persona heterosexual. Nuestra sociedad, a partir de los códigos de la Constitución y de los códigos civiles, penales, que nos han constituido como sociedad, nunca ha tenido en cuenta la orientación sexual de las personas. Y siempre, en general, han tenido que vivir ocultando sus gustos sexuales, digamos, ¿no? Es muy difícil ver a dos personas, dos hombres, por ejemplo, que puedan ir acá en Concepción del Uruguay tomados de la mano, cuando no nos molesta que veamos un varón y una mujer tomados de la mano. Ahora, ¿hay una ley que lo prohíba? No hay ninguna ley que lo prohíba. Pero por eso yo hablaba que la sexualidad es algo cultural, ¿no es cierto? Culturalmente, nosotros, aunque nos creamos muy abiertos, no aceptamos todavía la homosexualidad. Es decir, la discriminación, ¿no es cierto? Para relacionarlo, la discriminación se termina imponiendo como una regla o una ley social que prohíbe esas situaciones. Pese a que hay una ley sobre la discriminación, y que puede ser, por eso cuando hablábamos de titulares de derechos, se puede ejercer esa y aplicar esa ley, en general las personas que viven una sexualidad diferente a la oficial viven continuamente en situaciones de discriminación, totalmente. Nosotros somos una sociedad homofóbica. ¿Qué quiere decir eso? Que le tenemos fobia a la homosexualidad. Eso es nuevo, porque si nos remontamos a la antigüedad, la homosexualidad no era vista como la vemos ahora, ¿no es cierto? Mucho influyó la religión, sobre todo, porque si yo te hablaba de un sexo reproductivo, ya sabemos que personas que tienen relaciones homosexuales no van a tener un sexo reproductivo. Entonces de ahí se generan un montón de consecuencias, ¿no? Lo importante es, entonces, que estas personas tengan el mismo derecho que tenemos todos. La Constitución dice todos los habitantes somos iguales ante la ley, pero no están así. Y que, además, cuando criamos hijos, los criemos justamente aceptando y aceptándose, porque nadie está libre de que un hijo sea homosexual, ¿no es cierto? Pero que tratemos de que esas personas vivan en concordancia con lo que sienten y que la sociedad no los discrimine. Y a veces también falta ponerse en el lugar del otro, porque todos, de una manera u otra, pertenecemos a alguna minoría. Totalmente, ¿sí? El ponerse en el lugar del otro es tan difícil, ¿no? Porque siempre pensamos que nosotros somos los que tenemos razón, ¿no? Desde nuestro pensamiento, desde nuestra cultura, desde cómo hemos sido criados, pensamos que nosotros estamos en el lugar seguro y certero y los demás no tienen razón. Entonces tenemos que pensar, tener un pensamiento no tan rígido, sino un pensamiento, digamos, en red, ¿no? Donde todos los que conformamos una sociedad nos vamos formando redes con los demás y nos vamos juntando y anudando y que esa sociedad tiene que ser democrática. Y la democracia tiene que ver con incluir a todos. No por ser homosexual, no por ser discapacitado, no por ser distinto, pues tengo que ser excluido de esta sociedad. Y justamente la discriminación se da en todos los ámbitos, en el laboral, en el educativo, también bueno, en lo cultural, esto que planteabas del tema de que en la calle una pareja no pueda transitar de la mano. Fíjate que la otra vez me preguntaban en un programa de radio si una persona homosexual se podía dar cuenta que era homosexual a los 40, 45 años. Y yo contestaba que no es así. Que como la coerción social es tan grande para que vos sigas el modelo heterosexual, las personas homosexuales se dan cuenta en su adolescencia, están plenamente seguros, porque es ahí donde se constituye la identidad sexual total, de lo que hablábamos en programas anteriores, pero la coerción social es tan fuerte que no se animan a exhibirse y a mostrarse. Y muchas veces personas homosexuales han conformado familia, han tenido pareja, tienen hijos, pero su objeto de deseo no es esa mujer que han elegido. Y muchas veces cuando llegan a la madurez se dan cuenta de que no era así lo que sentían, y logran, lo que yo siempre digo, es salir del placar. Hay una película que se llama El placar, francesa, que es muy buena. Esto, salir del placar, es mostrarse tal cual soy. Que no es fácil mostrarse tal cual uno es en una sociedad que tiene un modelo rígido de lo que es la sexualidad, ¿no? Es muy doloroso además también. Entonces creo que tenemos que saber que todos somos distintos, que todos tenemos algún problema, que no somos perfectos y que la homosexualidad es otra forma de ejercer la sexualidad. Nada más que eso. Bueno, y es muy importante que empecemos a charlar estos temas para incluir a cada uno de los padres, a cada una de las personas que son diferentes a nosotros, y que nos demos cuenta que todos somos parte de una misma ciudad, de una misma sociedad, y que necesitamos de cada una de las personas para integrar una sociedad democrática, ¿no es cierto? Plural. Exactamente. Bueno, hasta la semana que viene. Nos vemos. Declaración de Derechos Sexuales. Derecho a la expresión sexual. La expresión sexual es más que el placer erótico o los actos sexuales. Cada individuo tiene derecho a expresar su sexualidad mediante la comunicación, las caricias, la expresión emocional y amorosa. Este micro fue presentado por el proyecto Tendiendo Lazos de la Asociación Civil Río, Red Integración y Orientación, en el marco del proyecto Actividades de Apoyo para la Prevención y el Control del VIH-Sida en Argentina, del Fondo Mundial de Lucha contra el SIDA, la Tuberculosis y la Malaria. Grabado, editado y masterizado en Cosani Records. Locución, Alejandro Francia. Concepción del Uruguay, provincia de Entre Ríos, República Argentina. Septiembre de 2008. Prensa, tendiendolazos@yahoo.com.ar. Asociación.rio@gmail.com.